Esta experiencia me ha dejado sobre todo una reflexión muy interesante sobre mi opinión del arte. Básicamente, pues yo siempre he creído que el arte tiene un poder transformador, yo siempre he creído que es una herramienta necesaria, sobre todo para la educación humana, y creo que reafirmé mis creencias en este proyecto. También se me hizo una propuesta muy interesante utilizar este medio digital para poder contar una historia de diferentes lados. También lo interesante que se me hizo este proyecto fue que a lo largo de mi reflexión, investigación, argumentación, pude pues ponerme un poco más en contacto con algunas formas de arte que normalmente no cuestionaría o tendría. Entonces creo que verdaderamente me sirvió para mi formación este proyecto y espero que pueda seguir reflexionando en cuanto a mi papel en el arte y sobre todo ya desde un ámbito más profesional mientras más vaya avanzando con el tiempo.